se puede escuchar lo que dice uno. Sin Dirección Producciones Familiares presenta. Mi ojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos, los sábados de 10 a 11. En Radio Goga 103.5. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah, lo que estén en el camino. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros. Niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Ahí está, la magia existe, pero nosotros no podemos hacer magia porque no entendemos nada de los cables de la internet. Pero hoy, por suerte, mirá lo que te estoy diciendo, escuchá lo que te muestro, por favor. Impecable, llegamos, abrimos la puerta, entramos, sonó un poquito la alarma, sí, a los vecinos les pedimos disculpas, pero bueno, es así, hasta que tic, se apaga. Bueno, y hoy entramos, estábamos con todos los temitas, todo preparado, pero no salíamos por la internet. Y eso no puede ser, es imposible que este programa no esté en la internet. ¿Qué hace la gente de todo el mundo que nos escucha? Día tras día, no, semana a semana, porque nosotros estamos una vez por semana, por suerte. Dios no permita ni qué sé yo, haya ninguna circunstancia que nos pongan en tu oreja todos los días, porque estamos seguros que crearíamos un tremendo conflicto intelectual. Mari Mari, compuche, buenos días. Y buenos días también, porque hay que decir para el femenino y el masculino, porque si no, ahora qué pasa, todo es femenino. Tenemos a la presidenta. Hay que decir niños, niñas. Bueno, así que días y días. A todas y a todos, a toditos y a toditas, a los chicos chicos, a las chicas chicas, a los chicos grandes, a las chicas grandes, a los grandes chicos y a las grandes chicas, a los no tan grandes y a las no tan grandes, a los no tan chicos y a las no tan chicas. ¡Hello! Katy te iba a decir, Katy, ¿qué te importa de lo que estás haciendo? Ahora déjalo ya, para un poquito, para el diálogo interno, como decía Don Juan. Para todo lo que tengas que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué te lo estoy diciendo? ¿Eh? Porque aquí estamos dispuestos con Katy, la genia de los botones, las perillas, los teléfonos, ahora la internet también, todo, todo, la puerta, los programas. ¿Qué va? Los programas así de computadora, digo, ¿no? Porque no es que ya va a ser un programa, porque en cualquier momento, no, me dice Katy, bueno, no importa, todo eso, ¿eh? Como si fuera poco, todo eso. por el mismo precio. ¿Qué le vamos a dar ahora? Ya lo se hizo cargo ella con su espíritu creativo, la musicalizadora del programa. Ahí me elige cuando yo vengo así, ¿no? Por la falta de constancia. Vamos a ser sinceros, en este nuevo ciclo que arranca, o en este nuevo mes que comienza dentro de poco, o lo que sea que usted quiera empezar, porque cada día es un inicio nuevo. Nos da la posibilidad de cambiar todo lo que no nos gusta que hicimos ayer. Bueno, hoy lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer distinto, o tratar, el intento de intentar siempre, Bueno, le decía que la irresponsable productora familiar sin dirección, y digo irresponsable porque no es responsable, tiene que preparar, amasar, cocinar esta torta bien temprano, ¿no? La prepara, la hace toda así, le pone las cositas, la adorna, el dulce de leche, la mermelada de frambuesa, la de frutilla, qué sé yo, todas las cosas que uno quiera poner para que a las 10 de la mañana... Más o menos, no vamos a andar tampoco siendo tan estrictos en el cumplimiento, que vamos a estar fichándole en la oreja, son las 10, no, a veces son 10 y 5, a veces son 10 y 10, a veces 10 y cuarto, a veces 10 y media. Bueno, la cuestión es que tratamos ahí lo más impecablemente posible de comernos cada sábado una porción de esta torta de la hora del recreo, la hora que nos dedicamos y queremos que ustedes también se dediquen a recrear, a recrear, a renacer, a revolear. ¿Por qué no revolé la chancleta esa? No se la va a tirar al gato, menos aún. Y miren que le digo, me estoy poniendo muy serio. Menos aún a revolear una chancleta hacia la cola de un niño o de una niña. Por favor, que no lo estemos viendo, porque acá desde el Templo del Arte tenemos los satélites siempre atentos, porque lo vamos a denunciar como denunciamos tantas cosas que suceden en nuestra vida diaria y que nos impiden ser felices. ¿Nosotros qué queremos? Queremos ser felices, comer perdices, o vaya a saber lo que uno quiera. Y ahí vamos a tener cuidado con la comida, ojo, Ya tenemos acá los amigos del programa Los Opuestos Complementarios, que los domingos nos aconsejan. Después vamos a decir, el domingo pasado no los pudimos escuchar, nos cortaron la luz, sabotaje ahí, Edersa y la Dirección General de Servicios Públicos de Chubut se ponen de acuerdo para que la gente se le quemen las cosas. Por favor, a ver cuándo se dejan de jorobar. Y por supuesto que no estamos a favor de ninguna mini represa, porque la re tiene que ser recrear, no represa. Represa, está presa dos veces, ¿cómo es esto? El agua tiene que estar libre, por favor. Ya me estoy poniendo re loco, Katy. Vamos a ver, ¿qué está pasando? Mejor... No sé si podemos ir a alguna fiesta, algo lindo, Katy. ¿Tenemos algo lindo para ir ahí a bailar a un casamiento, por ejemplo? ¡Vamos al casamiento! Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros. El cura que lo casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al bolero y a la negra vino el médico del pueblo, recetó el plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio tan negro. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. Que se está grabando. No. ¡Papá! chiquitico, niño parrandero, vente. Ahí está. Y, bueno, terminó mal el casamiento. ¿Qué va a ser? A veces las cosas son así. Empezamos con una fiesta, casamiento, todo pipipi, papá, pa, pa. Y bueno, velorio. ¿Qué va a ser? Pero es así, los opuestos complementarios. Como veníamos hablando, este programa que empezaron ahí la semana pasada y que esperamos desde domingo, que no nos corten la luz y podrán escucharlo. Bueno, atención, ya estamos por la internet. Estamos ahí los que son navegadores. Usuarios, ¿cómo se lo llamará? Internautas, como el Eternauta, esa hermosa y terriblemente histórica historieta. Histórica historieta, mira lo que me salió ahí, justo una palabra complementa con la otra. De aquella persona secuestrada y desaparecida, después por las momentos esos tan espantosos que hoy no vamos a hablar de eso, porque hoy estamos felices, contentos, aunque el día está nublado. No la tenemos a Nayarita acá en vivo, en directo, porque ya la producción infantil llega en lo frío y no hay forma de moverla. Entonces no la movemos, la dejamos ahí acurrucadita, después la mamita le va haciendo el desayuno, como corresponde en cada casa, la abuelita, el tío, el primo, quien esté al cuidado de los pequeños y de las pequeñas, es el momento indicado para decirle, nene, nena, despertate, despertate, que empezó la hora del recreo, vamos, vamos, quédate ahí tranquilita, yo te llevo el desayuno, te llevo un poco de torta frita, te llevo un poco de jugo de naranja o jugo de zanahoria, como nos decía la otra vez Diego Boyer, en el ratito que nos pudo aconsejar, ¿cómo hacer un desayuno distinto? Distinto, hay que ir cambiando, hay que ponerle variedad a todas las cosas. Bueno, decíamos, casamiento, velorio, alegría, tristeza, blanco, negro, opuestos complementarios, Ahí estaba la Violetita Parra, esa poeta impresionante de Chirebo, dejándonos su canción Casamiento de Negro, Y bueno, miren lo que son las cosas de la vida. Justo en esta semana a uno de sus hermanos, Nicanor Parra, le dieron un premio, el premio Cervantes en Chile, reconociéndole su, creo que es hermano, yo creo, no sé, no estoy seguro, por ahí hay algún amigo o alguna amiga que sepa de la literatura, nos puede ayudar. Y bueno, las paradojas, ¿no? Un poeta tan grande como Nicanor Parra, un premio de el premio Cervantes en España, que lo, ¿quién se lo va a dar? Este hombre que anda a lo tiro con los elefantes, este abuelo que ya podría sacarse esa corona de la cabeza y dejar que la gente sea toda igual, que me vienen con la nobleza. La nobleza está en el espíritu, no en un título. Bueno, estoy tirando los papeles, estoy muy nervioso, me voy a tener que calmar, porque si no, bueno, no sé. Bueno, entonces decíamos, mañana a las 2 a 3 de la tarde, uno de los nuevos programas que ya comenzaron en Radio Goga, Los Opuestos Complementarios con Diego Boyer, ahí lo dije bien, atención, porque siempre le cambiaba el nombre, como me hacen a mí, que me cambian el nombre, en vez de decirme Mago Eléctrico, la gente me confunde, yo no sé por qué será, pero me dan nombres de otras personas, que por ahí algún momento tendré el gusto de conocer y decirle, mucho gusto, soy el Mago Eléctrico, usted debe ser Fernando. Bueno, ahí está. Y no le hago ninguna rima a Fernando porque queda feo. Bien, ahí estamos. Entonces, terminó una vuelta de estas vueltas en espiral que es la vida, estos opuestos complementarios, un ciclo, un periodo, una época, un momento, podríamos decir así, un momento, un instante en el infinito del universo. Acá, en el templo del arte, porque el tiempo es arte, ya te lo venimos diciendo hace tiempo, el tiempo no es oro, ojo, ojo, no te la creas, el tiempo es arte, y el agua vale más que el oro, por las dudas te lo recordamos también. Así que despedimos a todos y a todas los que terminaron ayer su participación en este proyecto comunicacional, a los queridos Quique, Chino, Matute, Mono, los que ya se habían ido antes, Sole, que igual Sole sigue saliendo, porque en esta magia transmite desde Radio Mama Papachango Chuculengui, no sé cuánto, los jueves sigue ahí la Sole Helicóptero, si nos está escuchando, porque esa chica es bastante de trasnochar, le mandamos un beso, porque seguramente puede estar escuchándonos en internet, ahí en internet, FM, Goga FM, así creo que es, Goga. Usted pone www.goga y ahí le sale todo. Hasta nos puede ver a nosotros dados vuelta en un trapecio haciendo equilibrio. Mira lo que le digo, ¿eh? Ahí por la magia. Y ahí están los archivos de la programación. Usted cliquea la hora del recreo y puede escuchar lo que se perdió en alguna otra semana. Todavía faltan algunos, ¿eh? Aquellos que vienen al programa y dicen, che, yo voy ahí a la página y no me puedo encontrar. Bueno, ya se va a encontrar, no se haga problema. Por ahora tenemos casi hasta noviembre por ahí, así que nos faltan unos días de diciembre. Y después los últimos serán los primeros, como dijo Jesús. Bueno, así que les deseamos lo mejor en sus vidas familiares, profesionales, espirituales, todas las vidas que uno vive simultáneamente. Bueno, y teníamos un tema para Quique, pero no lo encontramos. No lo encontramos, se lo debemos para otro día, porque nosotros vamos a seguir, así como sigue la vida. Pero Katy, ahí con su magia, ya tiene otro tema. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Dicen que los changos no usan taza chica, porque los changos chicos la traen de vacinica. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Dicen que los changos no traen calcetines, porque los changos chicos los usan de patines. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Dicen que los changos no usan corbata, porque los changos chicos se latan en las patas. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Dicen que los changos no usan pijama, porque los changos chicos se hacen pipí en la cama. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Y dicen que los changos no comen ate de membrillo, porque los changos chicos no usan calzoncillos. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Y dicen que los changos no usan calzoncillos, porque los changos chicos los dejan amarillos. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Dice que los changos que no usan más sombrero, que porque los changos chicos que se tiran de los pelos. Que dice que los changos que no usan taza chica, que porque los changos chicos que la traen de vacinica. Que dice que changos que no traen calcetines, que porque los changos chicos que los usan de patines. Que dice que los changos que no usan más corbata, que porque los changos chicos se la dan en la pata. Que dice que los changos que no usan más pijama, que porque los changos chicos traen pipí en la cama. Que dice que los changos comen de membrillo, que porque los changos chicos que no usan calzoncillos. Y dice que los changos que no usan calzoncillos, porque los changos chicos que los dejan amarillos. Que bien que me viene, que bien que me va, viva la alegría. Me encantó, que viva la alegría, qué bien que me viene, qué bien que me va. ¿Cómo te va, Katy? Bien, ¿cómo te va? No te puedes ir de otra manera si nos estamos comiendo casi ya la mitad de la torta, que no lo aclaré, pero lo voy a decir porque nos gusta insistir en ese tema, ¿eh? La repartimos en partes totalmente iguales, lo que se llama, y perdón porque estamos en el recreo, pero en la escuela lo llaman fracciones equivalentes, ¿eh? Un medio, dos cuartos, cuatro octavos, ocho, dieciséisavos, dieciséis, treinta y dosavos, y así podríamos seguir hasta el infinito y al infinote. Bueno, hasta que a cada uno y a cada una le toque su porción, sin quedarnos la mejor nosotros, porque somos los repartidores, el que parte y reparte se guarda la mejor parte. No señor, no señora, no lo permitiremos, Así que bueno, y acá tenemos, sí, por si vos querés. ¡Qué bárbaro este Pesetti! Me gana a mí la velocidad que habla, a la que canta encima, porque no habla y se tiene que acordar todo. Bueno, por ahí tiene un atril, yo lo he visto, que debe leer igual rapidísimo para poder seguir esa velocidad. Bueno, Ahí estaba el tema de Luis Pesetti, que ya prácticamente es un invitado de todas las semanas, ¿eh? Gracias precisamente a la magia de Katy, que lo encontró, lo rescata ahí de la, los archivos, las carpetas, qué sé yo cómo se llama todo eso, que hace que la magia en la radiofonía exista. Y bueno, hablando de la magia, si vos tenés algo que decir, algo que comentar, algo que contar, una pena, una tristeza, una alegría también, para que las penas, cuando uno las comparte, se hacen media pena. Y la alegría se hace el doble de alegría. Así que, llamas, ojo, ojo, porque yo el otro día estuve queriendo llamar y me olvidaba que ahora hay que agregarle un 4. Así que es 44-55-800 y 44-55-999, cachimil, los dos teléfonos que tenemos acá en Radio Goga, para que vos te comuniques y nosotros sin ningún tipo de censura te sacamos al aire. Siempre te pedimos respeto, por ahí podés decir caca, por ahí podés decir pito, chucha, qué sé yo, pero no te vas a poner a insultar a la gente ni decir, ese es un... Bueno, listo. Y ya te dijimos, o no te dijimos bien, pero vos que sos de así navegador de la internet, seguramente lo vas a saber. Nos buscás ahí, estamos, gogabolson.com, es una, y bueno, y Goga, vos ponés Goga en el buscador Google, lo googleás y te aparece todo, la foto, cómo va a quedar el teatro, los proyectos, bueno, te podés pasar la vida leyendo qué va a ser Goga. Bueno, seguimos por acá. Teníamos un ruidito de hojita, ahí está, bien. Seguimos con los opuestos complementarios. Hoy parece que estamos así como haciéndole la publicidad a este programa, que realmente vale la pena escucharlo. Vale la alegría, qué la pena, la alegría escucharlo y probar algunas recetitas, algunas cosas que son buenísimas. ¿Qué pasó la semana pasada? Pasaron muchas cosas, obviamente, y a cada uno le deben haber pasado más que las que podríamos contar. Pero bueno, habían estado acá en nuestros estudios, en el estudio mayor, podemos decir, de Radio Goga, Tommy, que la trajo a su mamá, a Leticia Turbay, a contarnos todas las novedades que ellos tenían, la gatita que tenía Tommy, Estrella Bonita, Leticia con sus talleres, que vamos a confirmar, pero me parece que se mudó, no está donde nos dijo, ahora está en otro lado, que después trataremos de confirmar para que la gente no ande por el pueblo gritando ¡Leticia! ¡Leticia! ¿Dónde estás? ¡Quiero hacer el taller de música, instrumentos, canto! No, bueno. Y después nos comentaron, como alumno y mamá, una hermosa fiesta de otoño que había habido en la escuela Crisol de Micael, allá justo en el límite entre Río Negro, Chubut, Bolsón, Lago Puelo, para el Callejón del Paralelo, una fiesta impresionante, con juegos, con pochoclo, con carbonada hecha ahí mismo por las mamás, los papás, y bueno... Tras la fiesta, que fue el día viernes, el domingo a la madrugada, Puki, incendio. Pasamos de la fiesta a la desazón, a la tristeza, a las lágrimas, a lo que significa perder todo. Por suerte no fue todo, fue solo un aula, todo lo de un aula. Entonces le vemos el lado positivo. Si hubiera perdido todo, bueno, ahí sería mucho peor. Bueno, no quedó nada. Del aula de segundo grado, el aula donde va Saquielito, ese que dice, oigan, oigan, ¿qué les pasa? Bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Se quedaron sin nada, pobre los chicos. Bueno, los bomberos de Lago Puelo estuvieron impecables, hubo un vecino, un remisero que avisó que veía así como un resplandor en el cielo y decía que era un ovni. No, era que se quemaba la salita. Bueno, no pudieron hacer nada porque es todo madera. Ya sabemos acá en nuestra comarca las viviendas que tenemos son mayoritariamente de madera. ¡Pum! En una horita o menos, qué sé yo, te quedaste sin nada. Bueno, y este suceso triste, como decíamos, devastador, conmovedor, que cada uno le encuentra el simbolismo y lo interpreta como corresponde, y que por ahí le pega y por ahí no le pega, ¿no? Bueno, como el ave fénix, hay que renacer de las cenizas, bueno, qué sé yo, ahí está. Y si no, otro dice, Tomás, se te quemó todo, ahora que no podés... Bueno, cada uno hace lo que le parece, porque total, igual, son todas suposiciones, entonces vaya a saber. Bueno, pero el renacimiento de esto, que es que hay de cada destrucción, de cada pérdida, después que hay un renacimiento, una reconstrucción, una reparación, una recreación. Hay que volver a crear, como decimos nosotros, hay que recrear y hay que recrear. ¿Y cómo se hace eso? entre muchos y muchas, que son solidarios con aquel que tiene una desgracia. En principio, ¿quiénes? Los maestros, las maestras, las familias, y son todas las familias, porque no fueron solo las de segundo grado, fueron las de todos los grados, los que tenían chicos en el jardín, en cuarto, tercero, quinto, no importa, fueron igual ahí a trabajar, los comerciantes, las comerciantas, amigos, amigas, desconocidos, desconocidas, bueno, todo el mundo está, gracias al buen espíritu y a la solidaridad que tienen los seres humanos siempre, ¿no? Ante una desgracia, ya está acondicionado un lugar para que el miércoles, que reinicia después de este hermoso feriado largo que nos toca para festejar y celebrar el Día del Trabajador y de la Trabajadora, que después también lo vamos a comentar. Bueno, por las dudas, ¿no lo escuchaste? Que anduvo acá una persona que ahí me parece que nos confunden porque tiene la voz muy parecida a mí. Yo la escuché y dije, ¿qué soy yo que estoy en la radio? No, no era yo. Era este tal Fernando. Bueno, anduvo por las radios, dejó algunos comunicados, y además de las cosas que se precisan, como hojas, crayones, pinturitas, bla, bla, bla, bla, hay cosas que por ahí vos la tenés ahí al costadito en tu casa porque no le das un uso, porque, bueno, pasó de moda, porque te regalaron una nueva, qué sé yo. Y si te parece, yo me atrevo acá a que lo dejes acá en Goga o que te comuniques al 4491-783, o sería 449-1783, más fácil, que es el teléfono ahí de la escuela, por la mañana de 9 a 13, o si tenés un vehículo y pasás y se lo podés dejar ahí en el callejón del paralelo 42, canastos de mimbre, telas para cortinas, para hacer morrales, que son con lo que llevan los niños y las niñas sus útiles, y para forrar almohadones, que es donde los chicos después se apoyan y se despatarran ahí cuando les cuentan cuentos, que es tan hermoso, tan hermoso estar despatarrado arriba de un almohadón. Bueno, también telas para los telones, telas y telones, velas y velones, no, velas y velones no, biombos, ¿no? Lámparas, pantallas, alfombras, manteles, percheros, muebles de cualquier tipo, estanterías, bibliotecas, hilos de algodón, lanas, agujas de tejer al crochet, tazas, jarras, instrumentos musicales. Ahí podés, por ahí tenés la guitarra en el ropero, sacala, limpiala y se la mandás a la Escuela Crisol de Micael. Triángulos, triángulos no de geometría, triángulos musicales. Chachas, no para hacer chachas, Ojo, volvemos a lo de antes, nada de chachas a los nenes ni a las nenas. Flautas de madera, flautas pentatónicas, qué sé yo, contrabajo, piano de cola, lo que tengas ahí en un costadito y que te esté molestando. Y herramientas de todo tipo, pala, palita, martillo, hachita, que es todo lo que... Por ahí está un... tenés dos. Y bueno, y uno lo compartís. ¿Y nosotros qué vamos a compartir ahora? ¿Vamos a compartir música o publicidad? ¡Música! ¡Música! ¡Que eso es lo lindo! ¡Vamos, Katy! Cerca.

Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en B corta, la bandada completa aumenta por lo menos un 71% más su poder que si cada pájaro volara solo. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para poder beneficiarse del poder del compañero que va adelante y del poder que generan entre todos juntos. Cuando el líder de los gansos se cansa, pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma el primer lugar. Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante y así ayudarlos a mantener su velocidad. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por algún disparo de algún cazador que nunca falta, otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que está nuevamente en condiciones de volar o hasta que se muere. Y solo entonces los dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Tres grandes enseñanzas podemos sacar de los gansos. Primero, la importante ventaja de trabajar en grupo. Segundo, la necesidad de saber resignar el liderazgo. Y tercero, el gran valor que tiene alentar y ayudar a los compañeros y a las compañeras. Por eso, en estos momentos de individualismo a ultranza, de egoísmo, de pensar solo en salvarse uno, puede ser todo un elogio que te digan, pareces un ganso. Por esos zorritos a los que tienen la... le roba. Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera y baila la cola al aire, albahaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos, el zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus llora y que por estos zorritos a lo que tienen le roba. Viento del norte, viento feroz, por mucho que soples, eres como yo. Sopla lo que puedas, intenta melar. Yo no tengo miedo, tengo libertad. La Rosa Azul. Había una vez una joven princesa, hija de un poderoso emperador de la China. No solo era muy bella, sino también inteligente y educada. Componía poemas, hacía hermosas lámparas, cultivaba preciosísimas plantas y tocaba la cítara. Su padre, ya anciano, estaba muy preocupado, pensando que pronto moriría y que debería dejar protegida a su hija. Es decir, quería verla casada. Cuando llamó a la princesa y le comunicó su decisión, ella le respondió: «Padre, no deseo casarme». «Hija mía, me gustaría verte casada antes de morir. Es preciso que te cases. Al fin de cuentas, todas las mujeres desean y deben casarse». «Yo no, padre. Estoy muy feliz con mi vida tal como es ahora». Como el padre insistió mucho, la princesa decidió hacerle caso, pero con una condición. «Me casaré con el hombre que me traiga una rosa azul». El emperador inmediatamente ordenó fijar edictos en todos los lugares públicos. Así, todos en el reino estarían enterados. Los edictos son como unos papeles en donde se proclama alguna noticia. Y en este caso era que la princesa se casaría con el hombre que le ofreciera una rosa azul. Imagínense la alegría que se despertó en todo el reino de la China. Empezaron todos, pero todos los muchachos, los hombres, a buscar la rosa. Pero ninguno de ellos la encontró. Nada. No existía una rosa azul. Sin embargo, hubo tres pretendientes que no desistieron de tan difícil tarea. Eran ricos y poderosos, de modo que salieron por todo el mundo más allá de la China en busca de la rosa. Pero fue en vano. El primer pretendiente le contó la historia a su madre y ella le respondió: «No te preocupes, hijo, eso es muy fácil». La astuta señora cortó una rosa blanca y la puso dentro de una copa con tinta azul. Así, al día siguiente, la rosa había tomado un hermoso color azul. El emperador quedó maravillado con aquel pretendiente y le llevó la rosa a su hija. «Ay, padre, me sorprende mucho que un hombre con tu experiencia, con tu sabiduría de rey, no reconozca una rosa pintada. No, no, no y no. No me casaré con un impostor». «Ah, ¡Qué decepción para el emperador! Y claro, más aún para el pretendiente. El segundo pretendiente tuvo otra idea. Mandó hacer una rosa tallada con las más bellas piedras preciosas de toda la China que tuvieran color azul. Esta vez, la princesa miró la rosa, torció la nariz y dijo enfurecida: ¡No quiero una rosa artificial! El tercer pretendiente mandó hacer un bellísimo jarrón de la más fina y delicada porcelana china, que es la porcelana más famosa en el mundo. Puso dentro una rosa finamente esculpida en otra piedra preciosa. Cuando la luz reflejaba en aquel objeto, despertaba tal admiración que quienes la contemplaban no podían creerlo. Al ver este regalo, la princesa se entusiasmó. ¡Ay! Es realmente un jarrón muy bello. El emperador se alegró, pero su alegría duró poco, pues la princesa continuó diciendo: aceptaré este regalo. Usaré el jarrón para poner, cuando llegue, mi rosa azul. El rey suspiró y pensó: hice todo lo que pude y no resultó. Es mejor desistir y dejar que mi querida hija haga lo que el destino y su suerte le depare. El tiempo pasó, y un día, desde la terraza del palacio, la princesa escuchó los más bellos acordes que sus oídos habían jamás oído. Se asomó por el balcón a la calle y vio que abajo un hermoso joven, vestido con las vestimentas de los campesinos, tocaba la flauta. Era un trovador, un poeta, un viajero. El joven también vio a la princesa. Se admiraron mutuamente y al instante ambos se enamoraron uno del otro. La princesa lo mandó llamar y le preguntó: ¿te quieres casar conmigo? ¡Sí, sí, sí, sí! Respondió él. Pero hay un problema. Solo puedo casarme con el hombre que me regale una rosa azul. Todo ese día, el joven campesino, poeta y trovador pensó y buscó una respuesta dentro de su corazón. Al día siguiente, el poeta llegó con una hermosa rosa blanca. La princesa buscó a su padre. Padre, he encontrado a mi futuro marido. Lo amo con toda el alma desde el primer segundo que lo vi. Oh, hija, ¿y tu promesa de casarte con un hombre que trajera una rosa azul? Aquí está. Oh, pero esa rosa es blanca. No, es azul. Es blanca, hija. No, es azul. El emperador, desesperado, reunió a la corte y preguntó: ¿de qué color es esta rosa? Todos, claro, afirmaron: la rosa es blanca, rey. Pero la princesa se mantuvo firme: ¡es azul! ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Es azul! Un poco a regañadientes y otro poco muy feliz, el emperador dio su consentimiento para que su hija, tan obstinada, se casara con el joven campesino. La boda fue hermosa. La princesa y su poeta, su trovador, su campesino, vivieron felices para siempre. Al fin de cuentas, para los poetas y para los enamorados, da lo mismo que una rosa sea blanca, azul, roja, violeta, de cualquier color. Son precisamente los poetas y los enamorados quienes le dan su color. Yo, ya, ya, 我的好伙伴，洗的时候最好玩。小鸭鸭我好喜欢好喜欢，呜呜呜嘟嘟，小鸭鸭好宝宝，捏你一下嘎嘎叫，小鸭鸭你是好朋友，你最好。每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，哒比哒比哒比，最好的朋友小鸭鸭，你的可爱我开心，我的伙伴小鸭鸭我爱你。 嘿，小鸭鸭，那么我用漂亮的小刷子给你刷刷背吧，你愿意？哦，好的，舒服吧。我再给你刷刷耳朵好吗？哦，我明白了，你根本没长耳朵。我给你刷刷肚子吧，刷刷他的小肚子，呜，他抱痒痒。 呜，每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，嘟不得比得比，最好的朋友小鸭鸭，你真可爱我开心，我的伙伴小鸭鸭我爱你，我的伙伴小鸭鸭我爱你。 Bueno, ahí está. Para la... Sabemos que hay algún chino, alguna china por acá, por la comarca, porque hay de todas las nacionalidades. No nos animamos a decir el nombre de esta canción que hemos encontrado. Ha encontrado Katy ahí en los archivos, Katiescos de música infantil. Xiao Xiongxin, algo así. Chinchulín, Kachichén. No, no, esto no vamos a... No tomen que esto es una burla. No, al contrario. Nos gusta, nos encanta el... cuento de la rosa azul, que se lo dejamos para que cada uno lo interprete, lo piense, lo digiera, lo elabore, lo haga lo que quiera con él. Es del libro 33 cuentos sufis o sufís, que nunca sé ahí, porque uno aplica la acentuación castellana, que no corresponde. Bueno, ¿de dónde lo sacamos? Obviamente, de la Biblioteca Popular Sarmiento. Este hermoso cuento donde triunfa el amor y fíjense cómo todo vuelve, es un círculo la vida, siempre en espiral ascendente. ¿Con qué empezamos? Con el casamiento de negros, de la Violetita Parra, que terminaba ahí medio mal porque se moría la negrita. Bueno, acá el chinito y la chinita se casaron, fueron felices, un amor de aquellos, la princesa y el campesino, el trovador, el poeta. Esa metáfora que une dos mundos que parece que fueran irreconciliables. Bueno, y también pasamos acá por el medio de la torta, por ese otro rey espantoso, el rey este que le mata a los elefantes en África. Pero tomá, ahí está, te rompiste la cadera por asesino. Y quédate sentado un rato para pensar también que más vale la vida que la muerte. Como dijimos, el agua, que es la vida, vale más que el oro, que tanto destrucción, tanto envenenamiento, tanto, tanto, todo mal con el oro, loco. Bueno, así que sáquense las joyas de oro, porque encima se las van a robar. Bueno, y nos estamos yendo. Nos comimos toda la torta, acá con Katy estamos re pipones, pero felices de haberlo compartido con todas las orejas, los orejos que nos han estado escuchando, como tratamos de que lo hagan todos los sábados de 10 a 11. Y nos vamos a ir con un temita que no es pum para arriba, pero tampoco es pum para abajo. Es una especie de homenaje a los trabajadores, a las trabajadoras, que en nuestro caso, mayoritariamente en la comarca andina, donde nos toca la alegría de vivir, son trabajadores del campo, trabajadores rurales. En las ciudades hay trabajadores fabriles, trabajadores de todo tipo, textiles, automotrices, etcétera, etcétera, etcétera, que ojalá, ojalá hayan podido ahorrar durante el mes, hayan cobrado su salario, su semanario, su quincena, lo que fuera, y se puedan comer un asadito y tomarse un matecito. Nos vemos la semana que viene. Que sean lo más felices que puedan. Háganle muchos mimitos, mucho cariñito, mucho besito en la orejita, mucha cosquillita a las pequeñas y a los pequeños que están por ahí cerca. No sabemos si hay espectáculos porque no nos ha llegado ni la hemos buscado la información. Vamos a ser sinceros, ¿eh? Bueno, ahí estamos con un cantor y un poeta de aquellos, pero de aquellos comprometidos con el canto popular, don Jorge Cafrune, que según cuentan hasta perdió la vida por ese compromiso que tenía con la gente humilde, la gente que trabaja la tierra. Vamos a escuchar. Hasta la semana que viene. Me ofrecieron con chavo parir y tirando, el trabajo anda escaso, el hambre es mucho y el lomo es ancho, porque tengo a mis hijos que a puro brazo los estoy criando. Me prendo a cualquier cosa, el hambre es mucho y el pan escaso. Abuela, en el abro los surcos, armo el andamio. No tengo oficio fijo, de muy chiquito viví cinchando. Hoy no tengo remedio ni pa' embromarme dentro del salario. El patrón ya me dijo que si me enfermo no se hace cargo. La pucha que valgo poco si no me alcanza ni pa' cigarro. Y el hueso que llevo al rancho dentro del pecho me está golpeando. Ay, Juna, si usted viera cómo la paso con mis muchachos. A veces me dan ganas de irme rumbiendo para otros pagos. Mi mujer dice, viejo, la cosa es brava para andar cambiando. Ya he cambiado 100 pellejos, pero en mi rancho siguen caldeando. Que venga el sabio y diga si mi trabajo no vale de algo. Que el sabio me responda si pa' tranquearla no soy un galgo. Si él sabe todo eso, sabe de sobra que es poco el pago. Por saber tantas cosas hacen que el pobre reviente de asco. La pucha que valgo poco, si no me alcanza ni pa' cigarro. Y el hueso que llevo al rancho dentro del pecho me está golpeando. Si me agarra la rabia y pego el grito, me estoy pensando que mis pobres cachorros no tienen culpa para darles cargo. Oigan, oigan, oigan, ¿qué les pasa? Pero no se puede escuchar lo que dice uno. Sin Dirección Producciones Familiares presenta. Yo conozco cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. La hora del recreo. Un